El sol y el fulgor de mis sueños de amor. Tú fuiste el sol que un sendero a mi vida le dio. Ven, dulce bien, al remanso en mi lago de amor. Canta, primavera, que el amor a mi vida llegó. Brisas de abril, nardos en flor. Amor a tu vida llegó. Vamos junto a Dios, ven conmigo al Edén del amor. Ya la primavera a tu paso su alfombra tendió. Es el sol cuando incube el calor del amor. Doy gracias al cielo, con tu amor ya la gloria me dio. Calor del amor, doy gracias al cielo, con tu amor ya la gloria me dio. Ven junto a mí, al remanso en mi lago de amor. Amor a mi vida llegó.